SACHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy, jueves 27 de marzo. Está preocupado por el avión todavía, que pues, no hemos visto todavía físicamente el fuselaje ni los pedazos, pero mientras sale la caja negra, si es que la encuentran, estaremos hablando del avión extraviado y la distracción telenovelada, porque traemos por ahí también algo que están lavando, aparte de dinero, este lado del mundo. Y bueno, como siempre, los invitamos a participar en vivo y en directo al 8336-6162-8336-4203. Marcelo Vallecillo, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Carlos, ¿tú? Gracias por estar aquí. Bien. Qué bueno. Sobrevivimos al avionazo. Sí. Gracias por invitarme y un gusto siempre estar aquí platicando contigo de temas relevantes y temas controversiales. ¿No había ningún familiar tuyo en el avión? No. Sí chequé la lista bien dos veces porque sí, me preocupaba muchísimo, pero gracias a Dios no estuvo. ¿Y conocías a Malaysian Airlines o fue la primera vez? Había escuchado de la aerolínea, pero no tengo ninguna referencia ni buena ni mala de ella. Poca gente conozco que haya viajado para aquellos rumbos, pero ahora es el tema que nos ocupa a todos y todos tenemos que estar enterados de él y estar leyendo y estar escuchando sobre este tema. Y pues no te voy a mentir, yo boicoteé el tema, como te platicaba hace un rato, boicoteé el tema y no quise adentrarme mucho en investigar sobre esto, ni en conectarme tanto a la noticia, pero pues es un tema relevante, más bien toda la cuestión que este tema, todas las aristas que trae, ¿no? No tanto el tema en sí, sino todo lo que genera. ¿Por qué les encanta a los medios de comunicación estos tipos de noticias que, pues, aparte de no ser muy intelectuales, andan a nivel emocional, que claro, si los extraviados, y aparte son noveladas, ¿no? Como que duran mucho. Sí, claro, tienen un cierto ahí tinte de novela y un cierto tinte pues sí, novela, ¿no? Por decirlo de una forma, creo que es la palabra más adecuada de decirlo. Yo, como te digo, no me quise enredar en el tema, pero es algo que pues trae muchas complicaciones, ¿no? Por ahí. Sí, porque en esta era de la posmodernidad, pues gracias a los medios de comunicación es que podemos hacer sucesos. Pues no lo diría que es un suceso menor. O sea, si estás entre los familiares, es lo más importante de la vida. Claro. Pero como para que sea la noticia más importante a escala global, pues ¿cuál es la probabilidad de que entre 7,000 millones de habitantes estén 285 familias relacionadas con la primera cifra? O sea, ¿En cuanto a porcentaje, pues qué sería? ¿El 0.0001? Sí, no es representativo. Y simplemente yo creo que hubo noticias mucho más relevantes, con mucho mayor exposure o trascendencia que la que les dieron. Y pues esto al final, no sé si fue algo organizado o simplemente así se dio, pero pues robó cámara, ¿no? Robó cámara y... y hoy pues no hablamos de otra cosa más que de eso, ¿no? Literalmente tiempo aire. Sí, tiempo aire. Exactamente. Y este, el tema, pues creo que ahorita lo platicábamos del desvío de la atención, ¿no? El desvío de la atención creo que es el tema que se genera aquí de todo esto, ¿no? ¿Qué están desviando la atención? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que no quieren que sepamos? ¿Quién quiere que no sepamos esa información? Etcétera, ¿no? Y no es cuestión de conspiración, sino que pues sí es más cómodo que si las cosas no te están favoreciendo, pues concentres la atención en otras cosas. Son herramientas, ¿no? Herramientas que utilizan al final los políticos, los diplomáticos, toda la gente del servicio público y que están con cierta presencia en medios, pues buscan tapar unas cosas con otras, ¿no? Y aprovechan, a lo mejor el avión pues fue un accidente, o sea, seguramente claro. Lo fue, no estamos diciendo que no, que hubo algo allá detrás, ¿no? Por ahí hay las noticias siempre noveleras de que el avión tenía muchos científicos adentro como su parte de su ¿cómo se llama? Tripulación, no es la tripulación, es de las gentes que estaban viajando ahí en el avión. Sí. Y alguien lo quiso tumbar, ¿no? Pero yo sinceramente no voy tan allá, no creo en la teoría de la conspiración, pero sí creo que se aprovechó de esto para tapar otra información mucho más relevante. Pero de que a este chupacabra sí le salieron alas, no te cabe duda. No me queda ninguna duda. Okay. Bueno, de hecho, las expectativas mediáticas se elevaron. El poder que tiene la televisión, como ningún otro medio, es que logra que la cabeza del espectador esté fija frente a una caja. Claro. Que esa caja, si no está en tu casa, pues no te enteras del avión. Como tampoco te enteras lo de Ucrania. Claro. Pero si te enteras de lo segundo, cuando llega en tu recibo de gasolina, pues mucho más caro. Porque los mercados responden a fenómenos transnacionales. Sí, definitivamente. Entonces, al final la televisión presenta cualquier cosa como si fuese lo más importante. Pero bueno, al final que estás buscando el porqué de las cosas, pues tiene más que ver un conflicto de escala global que un avión que se perdió. Definitivamente, ¿no? Y conflictos de escala global, pues ahorita tenemos para aventar para arriba, ¿no? Y de alta importancia, y creo que para todos, no solo para Estados Unidos o Rusia o los que estén involucrados, sino que ya puede derivarse en un conflicto global. Y ya se está derivando incluso, ya está la OTAN involucrada, están varias asociaciones de países involucrados, ¿no? Ya sacaron a Rusia del G8, en la última reunión. Y hoy creo que hubo ahí alguna declaración de la OEA, si no estoy equivocado, diciendo que la anexión de Crimea fue... De la ONU. Fue ilegal. De la ONU fue. Sí. Ok. Mira, la modernidad es una, bueno, algunos dicen que todavía vivimos en ella, hay quien dice que en la posmodernidad, pero lo que hace, a diferencia de la sociedad tradicional, es que te pone noticias, información desfasada de tiempo. Sí. O sea, si tú lees un periódico, pues estás informándote y traspasas la frontera del presente. Eso lo hacían los periódicos, pero la televisión, sí, es algo mucho más poderoso. Claro. Porque no nada más logra hacer esto a mayor velocidad, sino que aparte tiene el poder de modificar el consentimiento simbólico, o sea, la mente. Y lo que la mente pues, está pensando, ¿no? No es un medio, ya se vuelve una herramienta o algo, ¿no? Para modificar tu manera de pensar. Y Baudrillard decía en la sociedad esta del simulacro, pues que no importa tanto el suceso, el fenómeno, lo que sucedió, sino lo que importa es cómo se representa como simulación desde la televisión. Claro. Entonces la gente que no fue a Irak a pelear, pues no importa, CNN le llevó esta guerra a su sala. Correcto. Entonces literal cuando estaba en la guerra, pues tú te sentabas con palomitas y podías disfrutar como si fuera una película de... lo que te ponían en la televisión era nada más las imágenes de las bodegas tronando y todo, ¿no? No te ponían cuando se caía sin querer una bomba en una boda y se morían no sé cuántos civiles. Y así es muy fácil apoyar una guerra, ¿no? O sea, si estás en la comodidad de tu televisión, de tu casa, pues todo mundo se vuelve un patriota y todo mundo se vuelve apoya una guerra, ¿no? O sea, sí. No tiene ninguna trascendencia, ninguna consecuencia negativa para uno, pues... ¿por qué no aplaudirla y celebrarla, ¿no? Sí, porque lo primero que tienes que hacer es suavizar la resistencia del público, pues con propaganda. Claro. Y después ya cuando invades a otros países, pues ya no hay tanta queja porque ya en la televisión te dijeron que eran malos. Sí. Qué mejor que la película de 300. Claro. Que es la formación imperial de Persia. Y que irónicamente este país que hoy es Irán, pues no ha invadido a nadie en los últimos 300 años. ¿Sí? Claro. Y bueno, ya para que empezamos con la lista de las invasiones occidentales, pero sí creo que la hiperrealidad a la que habla Baudrillard es que una cosa es lo que sucede y otra es cómo nos lo presentan que sucede en la televisión, y por ende eso quiere decir que van a ser de la noche a la mañana, que lo más importante sea el avión, como decía Tatú, claro, en la Isla de la Fantasía, ¿no? Una buena referencia. Sí. Sí, definitivamente, coincido contigo, y al final es el producto que estamos comprando, lo que nos están presentando envuelto, y no es precisamente los hechos lo que estamos comprando, sino la imagen, la idea y todo lo que viene detrás, ¿no? Toda la propaganda que tú señalas que les estamos comprando, ¿no? Sí, entonces en ese sentido lo que hace las noticias es un péndulo. Porque te llevan, hace 2 semanas estábamos en lo de Crimea, y luego ahorita el péndulo dio un chicotazo y se vino para lo del avión, y la siguiente semana van a estar otra vez en China con que sí Japón, claro, y luego que para acá, entonces va y viene, y va y viene. Pero en el ir y venir, pues también está el hecho que las noticias que se están presentando en esos chicotazos, pues son las que se están... distrayendo unas de otras, o claro, se están casando o se están divorciando. Claro. Entonces tú tenías que, por ejemplo, en el 2010, creo que fue, que a Barack Obama se le entregó un premio Nobel y la propaganda, el péndulo estaba ahí, con él. Claro. Con estos discursos de... pues que justifican este derecho a la responsabilidad de proteger... supuestamente a países como Yugoslavia o Ucrania, ¿sí? Y el pendulazo de la propaganda, pues ahora, irónicamente, está en contra de él. Claro. Porque ahora que no se pudieron meter los Estados Unidos en Ucrania, pues porque pues al final deben todo el dinero del mundo, y porque no puedes invadir de la noche a la mañana un país nuclear sin esperar represalias, pues ahora aprovechan todo ese tiempo aire que está logrando la noticia del avión, y en esa misma semana en que tú sabes que como quiera la gente está pegada a la televisión, pero si tú ya levantaste las expectativas mediáticas con específicamente lo del avión, pues qué padre que de repente se meta un político o alguien más para vilipendiar, o sea, para atacar a la persona del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo? O sea... pues se supone que, ok, hay política, hay ideologías, pero pues tú no deberías de estar atacando a tu líder tribal en momentos en donde pues la identidad está en entredicho por el hecho que te agarraron con los chones abajo en Ucrania y en Siria, tratando de cambiar regímenes pues con dinero público, ¿no? Claro, claro. Y bueno, se viene una situación... en Estados Unidos, una de política interna, si quieres tú, pero vienen las elecciones de midterms, y a lo mejor eso está generando una serie de conflictos y de noticias que empiezan a tomar cierta relevancia que antes a lo mejor no hubieran tomado, y a lo mejor este es el shift, el cambio del tipo de noticia y el cambio del tono hacia Obama, ¿no? No sé si lo coincidas conmigo, pero empiezas a ver un poquito más de... pues bueno, esta cuestión del tema de en Crimea, pues se está aprovechando para decir que Obama es débil. Ese es el mensaje ahorita de la derecha. Y pues tú sabes, la derecha es muy hábil para repetir un mismo discurso. que es algo que a lo mejor a la izquierda le falta, está aprendiendo poquito a poquito. Pero, me son iguales. Pero son un poquito, si tú quieres, un poco más más desordenados, ¿no? La derecha al final tiene idea de régimen militar. Y bueno, esto es... ¡Échale! No, estoy tratando de llegar a un punto en donde siento yo que la política exterior está siendo influenciada por política interior de Estados Unidos. Definitivamente. De Estados Unidos, ¿no? Y lo primero que ves es de que seguimos queriendo echarle muchas flores a la fortaleza basada en la violencia. Claro. O sea, qué bueno que haya Rusia, y aquí no hemos dicho que tampoco es la blanca paloma. Hemos venido diciendo que es el resultado de una actitud beligerante por parte de Occidente. Y pues como dice la ley del karma, lo que tú siembras es lo que cosechas. Claro. Y por ende, ahora que, como te digo, pues los agarraron ya segunda vez queriendo cambiar régimen. Y que pues durante el siglo XX se dedicaron a hacerlo. ¿Sí? Participaron en la Revolución Mexicana. Sí, correcto. Y creo que es duro que dos veces seguidas... Aparte te ganaron en las Olimpiadas y te arrebataron al espía de la NSA. Adam Snowden, claro. Creo que la fortaleza militar pues no nos está llevando muy lejos. De hecho, ahorita Obama le estaba diciendo a la Unión Europea, pues si quieren ser libres se tienen que armar. O sea, la libertad está aparejada a la violencia. Claro. A gran escala. Entonces sí creo que Obama, pues por un lado me da cosa, ¿no? Porque pues lo han aventado a básicamente estar llevando a cabo guerras que ni siquiera son de él. Porque claro. Si te pones a ver el primer periodo, pues se dedicó a decir de que el amor y la paz y que el premio Nobel y que vamos a sacar los soldados de Afganistán pues, y de Irak. En esa premisa ganó, ¿no? Con esa premisa de revisar la guerra en Irak, de revisar la guerra en Afganistán, etcétera, ¿no? Y luego entra Obama y ya Bush había empezado con este esfuerzo por... pues agarrar dinero público y pagarle ahí a los bancos que habían perdido todo, o sea, privatizando las ganancias y socializando las pérdidas, y empezaron los ataques de socialista. Claro. Luego empezaron los ataques de musulmán, empezaron los ataques de comunista con lo del Medicaid, con lo de Obamacare. El Obamacare. Con la reforma migratoria. Que eran excesivas y que, bueno, podemos decir que están a nivel político todavía ideológico, partidista. Que volviendo al tema que te estaba tratando de decir de la política interna de Estados Unidos, vienen las elecciones de midterms, el Senado está controlado aún por los demócratas, la Cámara de Representantes es republicana, pero tienen el Senado bloqueando cualquier decisión que los republicanos han estado tratando de tumbar Obamacare. Creo que han hecho 48 intentos desde que se constituyó esta ley. Y no lo han logrado precisamente porque tienen el dique del Senado y bueno, después tendrían el de Obama, que pudiera vetar una ley en ese sentido, ¿no? Para revertir el Obamacare. Pero creo que ahorita lo que están buscando los republicanos es precisamente tomar el control del gobierno a través de la Cámara de Representantes y el Senado. Sí, pero fíjate qué irónico, porque no tendrías que estar atacando al Ejecutivo. Porque una vez que ya, aunque se desprenda del partido opositor, pues una vez que llegó al poder ya es tu presidente y tú tienes que apoyarlo. Claro, claro. Si no quieres estar dividiendo a la nación. Claro. Y al ego colectivo, que pues se sometieron mentalmente a un ego ideal que es el presidente. Ahorita hablaremos de eso. Pero creo el hecho de que no estén criticando a los demócratas y nomás al presidente es porque realmente ya se han eliminado las enormes diferencias que habían ideológicas entre partidos. Definitivamente. O sea, son el dedo izquierdo, si tú quieres, de la mano derecha los demócratas. Porque bajo los demócratas también se ha incrementado la guerra, la vigilancia, la militarización, las invasiones de soberanías. ¿Y qué opinas, cambiando un poquito de tema sobre lo mismo, pero cambiando un poquito, y qué opinas sobre la posibilidad que sea algo de racismo contra Obama, ¿no? ¿Lo hay? Tú sabes que varios estados de Estados Unidos, cuando se reeligió Obama, pues hubo por ahí encuestas y se querían separar de la Unión Americana. Claro. No nada más por su color, pero sí por lo que supuestamente les han vendido que representa, o sea, un comunista, claro, musulmán, que, bueno, es una forma de estar atacando la unidad de la nación, ¿no? Sí. Y la defensa misma. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Toda esta idea del control por los WASPs, ¿no? Los whites. Anglo-Saxon Protestants, que están perdiendo el control del país, pues derivado de la diversidad que se ha generado en el país, ¿no? En Estados Unidos. Y creo yo que están, pues, tratando de retomar ese poder, ¿no? Que tenían. Aunque, como dicen por ahí en el análisis de la mente y de los símbolos, pues con la película esta de que ganó el Oscar, dicen que inconscientemente mucha gente satisfizo sus ganas de atacar al presidente. Sí, no lo dudo. Tú sabes que en algunas religiones también ciertos dioses pues se popularizan pues para darle al pueblo carne, sustancia, pues para que sublimen sus ganas de destruir al emperador. Claro. Y esto dicen que funciona muy bien. El sacrificio, ¿no? El sacrificio, exacto, el chivo expiatorio. Chivo expiatorio. Entonces, en eso están convirtiendo ahora a Obama en un enemigo interno, en momentos en donde tendrían que estar viendo qué van a hacer para confrontar a un mundo que hoy se estaban reuniendo China y Rusia pues para tratar de circunventar, o sea, sacarle la vuelta a las transacciones comerciales en dólares. Claro, eso ya lo traen desde hace tiempo. Ya lo traían enjuagando. De hecho, ahora con las sanciones a Rusia, por ahí un diputado ruso dice que tiene el dedo en el botón para quemar literalmente 200 mil millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Lo cual no creo que estén listos para eso. No, pero definitivamente. Pero no ayuda tampoco el hecho de que hoy publican en El Horizonte que ahora el Reino Unido está teniendo más acercamiento con China. Claro. Para fundar bancos comerciales en Londres que utilicen el yuan renminbi, o sea, la moneda china, para transacciones comerciales directas, sin intermediarios, sin tener que ir a Hong Kong para intercambiar estas monedas. Entonces te habla de que entre más crisis, y entre más problemas, y entre más te la hago de bronca, se mueve un poquito más el péndulo, hacia, pues no necesariamente un mundo liderado por Rusia o China, pero sí un mundo multipolar. Multipolar o que sí, volver un poquito a la Guerra Fría, ¿no? Que mantuvo esta pasividad de ambos lados. Un balance de poder que le, exacto, pueda poner ahí un alto a los abusos imperiales de la OTAN, que como tú sabes se fueron a meter a Yugoslavia. Claro. Le arrebataron a balazos una provincia a Serbia, que casualmente está relacionado con Rusia históricamente. Claro. En Libia ya sabes que arrastraron el cadáver de Gaddafi sin un mandato de las Naciones Unidas, misma institución que ahora está vilipendiando a Rusia, no entiendo la lógica, ¿sí? Y lo que me parece increíble es que sigamos creyendo el hecho de que los medios nos presentan algo cuando la sustancia detrás te habla de algo diferente. ¿Cómo lo ves? Coincido contigo. Creo que al final se está, no que se esté buscando, pero se está dando este necesaria balance de poderes en el mundo. Estados Unidos, pues estos últimos años, sobre todo con George Bush y ahora, pues se ha mantenido un poco con Obama. Yo creo que un poquito por inercia y un poquito porque al final en el poder, el verdadero poder, los que están detrás son los intereses económicos de las armas y de las guerras, etcétera. Pues han acabado con ese balance que existía histórico, ¿no? En el mundo, en donde tenías una ONU que funcionaba por lo menos, si no bien, pues por lo menos suficiente para mantener una paz mundial. Y ahorita se está rompiendo todo eso, ¿no? Y hay gente inteligente, o yo diría en este caso pragmática, en el Pentágono y en Wall Street, porque, bueno, generalmente las guerras son negocio. Claro. Pero si esta vez no pelearon, pues es porque no tienen ya dinero para hacerlo. Porque sería tener que depender más del acreedor chino. Y también, pues enfrentar un poderío nuclear, pues ya sería descabellado, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se llama en el béisbol esta posición que está al lado del pitcher? El shortstop. No, no contaban con la astucia del shortstop ruso, ¿no? Que les detuvo ahí el bateo cercano. Y bueno, el mundo se salvó de un ataque nuclear, ¿no? Sí, con ese colmillote que tienen los rusos para la cuestión de jugar al juego de Risk en el mundo. Tienen intereses en todos los países, etcétera. China ahora creciendo con pasos agigantados. Y pues empiezan a hacer estas alianzas de interés. Que bueno, como en el juego del Risk. Un día es uno, el otro es otro, y es un juego de dados, ¿no? Exacto. Oye, ya regresando a esto de estar atacando a Obama, pues hay que ver quién lo está haciendo, ¿no? Claro. Aparte de los republicanos, sabemos que es político ideológico, pero hoy yo escribía que es Donald Rumsfeld, es secretario de Defensa de Estados uh-huh. Unidos, que fue el de esta idea de ir por Irak y por Afganistán y todo eso. Dick Cheney, que era el mano derecha de George Bush, hijo, y Lindsey Graham, que es un senador republicano. Correcto. Que son los que están utilizando este medio de comunicación. O sea, aprovecharon que se alzó la expectativa con lo del avión para parecer como transfiguraciones. Claro. En la televisión. Y yo les pregunto, aparte de lo que ya comenté, ¿qué creían que era la Tercera Guerra Mundial una alternativa para esta especie o qué? Yo creo que están buscando alborotar el avispero, por decirlo de una forma. Siento yo que más con un interés, o más bien con un plan de tomar el gobierno. Si te fijas, creo que los tres están fuera del gobierno ahorita. Ninguno de los tres. Lindsey Graham probablemente sea senador. Sí, pues ese es el águila más encendida de todas, ¿no? Un personaje muy extraño, por cierto. Oye, pero si lo escuchaste... con una mentalidad muy infantil, ¿no? Sí. Ah, bueno, es que bueno, nada más le faltó decir Drácula ruso. Pero todo lo que se le proyectó de que ruso, malo. Es que volvemos a todo esto de lo que estabas hablando al principio, de los mensajes y cómo los vendes y cómo te los compra el público. Y eso es precisamente, o sea, y es, insisto, en lo que son muy buenos los republicanos, en hacer estos mensajes y utilizar el lenguaje para venderlo. Y cómo de una manera muy simple pueden crear toda una corriente o un enemigo en este caso. Claro. O sea, lo mejor es echarle a todo mundo de que el otro es el que tiene la culpa. Correcto. Tú no. Correcto. Con un mensaje muy sencillo y muy puntual, ¿no? Perfecto. Vamos a un corte. No se vayan. Oh, last night We were there in the sun on a white sandy beach. Oh, oh, oh, oh, oh. Ya estamos de regreso en Global Edge, que está hablando del avión extraviado y la distracción telenovelada con usted, estimado amigo y amiga, con Marcelo Vallecillo, que aquí nos acompaña, y las líneas esperando su llamada en el 8336-6162, 8336-4203. Vamos a meternos un poquito a analizar la psicología profunda del ser humano. Ok. Yeah. Porque según Sigmund Freud, el niño desarrolla la primera identificación con algo, o sea, una identidad, cuando internaliza la autoridad del padre. O sea, hay que aclarar que la política realmente es el reflejo de lo que vemos en la familia. Sí. En la familia se aprende la autoridad. Correcto. Las relaciones interpersonales. Ahí se establece cómo generalmente la gente se va a conducir, si es que no cuestiona lo que trae. Entonces, cuando el niño de 8 años internaliza al padre, pues desarrolla una identidad y aparte sublima, o sea, calma esas pasiones, el inconsciente, y lo sustituye por admiración, a esa figura de paterna. Correcto. O materna en algunos casos, que introyectó, o sea, que se le metió a la cabeza. La figura de autoridad, ¿no? La figura de autoridad. Ese proceso se llama ego ideal. Sí. O sea, que tu ideal es, pues, tu ejemplo, tu papá. Exacto. Okay. Si lo llevamos a escala pública, a escala colectiva, pues el equivalente sería el patriarca, ¿no? Sí. Del líder de la tribu, o del clan, o el mismo presidente, que, bueno, ya hoy en día está dado por un hecho que hay una silla para un presidente. Pero cuando la persona en sí ya se legitima, pues técnicamente tienen que desaparecer las críticas, no nada más desde lo político, sino desde lo inconsciente y lo consciente. ¿Por qué? Porque ya es tu líder. Claro. Y por ende, ese odio que tú le tienes, pues se supedita o se somete a esa persona. Pero como somos seres humanos, y como estamos jugando todavía aquí a Dios en la tierra, esas personas cuando se equivocan o muestran fallas, pues el sistema trata de esconderlas, como hicieron con el avión extraviado. Sí. Pero una vez que ya no puedes tapar el macho con el dedo, pues generalmente empiezan las fisuras en este ego ideal. Y como decía también Freud, porque en la primera parte es civilizaciones y sus descontentos, pues en Tótem y Tabú dice que realmente los hijos conspiran contra el padre. Y lo matan. Entonces no es como que lo han matado, pero ya ha sucedido. De hecho, el imperio más largo de la historia, el bizantino, pues mataba emperadores cada 2 semanas. Claro. Y ahorita lo que ves tú, aparte de ese ataque ideológico, psicológico, pues ves un ataque, perdón, de ese ataque ideológico y partidista, pues ves inconscientemente la proyección destructiva de una figura de autoridad que por lo menos los que tienen acceso a la política, pues se pueden dar el lujo de decir que su persona, ¿sí?, es ineficiente e inepta. Entonces ya cuando te dice el exsecretario de Defensa de Estados Unidos que un simio entrenado, correcto, sería mejor que la guerra para que Obama, pues no quiere decir directamente que le está diciendo simio, pero en freudianismo, o sea, en psicoanálisis, es un lapsus psicológico. Claro. Y por ende yo no quiero hacer nada de conjeturas, pero ahí está sobre la mesa. ¿Cómo ves esto que estoy diciendo? Pues un poquito volviendo al tema del racismo también. Por ahí se ha estado utilizando este lenguaje para atacar a Obama, para hacerlo ver como fuera de nuestra especie, ¿no? O sea, un poquito. Pero bueno, independientemente de eso, volviendo al tema que decías, pues vemos ejemplos a través de la historia, ¿no? Y lo seguimos viendo en diferentes partes del mundo, cómo el rey se unge y después a la hora que pues llega alguien con poder, con mayor poder, pues busca una herramienta a través del pueblo, si tú quieres, o de la propaganda en este caso, para acabar con esa figura y lo tumban y viene uno nuevo y es un juego de ajedrez, ¿no? Sí, bueno, hablando del ungido, pues tuviste que en los Óscares, bueno, hay dos ungidos básicos. Uno es Dios. Sí, claro. Te están recordando que el ego ideal del mundo, porque ellos dicen que el mundo los está viendo, es, dicen, un Dios ahí arriba, sí. Hombre. Y pues ese es Yahvé, ¿no? Claro. Que, bueno, se tardaron mucho en sublimarle que era un dios guerrero y del viento volcánico, pero se convirtió en un hombre metafórico. Sí. Y el héroe, que es también Mad Max, o que es Cristo, o que es Apolo, o que es Aquiles, o que es Matthew McConaughey, sí. Refrenda los valores que hay que perseguir. Como en la de bronce, pues era la monarquía. Pues ahora es el dinero y el capitalismo. Claro, claro. Y entonces en ese sentido, y regresando a Obama, pues también esta lucha entre hermanos por el poder, pues aparte de destruir a la cabeza ideológicamente, pues también tú te estás legitimando como el siguiente ego ideal. Entonces lo que hace la propaganda es esterilizar el hecho de que en esa lucha entre hermanos se les olvidó pues que fueron a patrocinar gobiernos de ultraderecha en Ucrania. Sí. Entonces, al tú estar utilizando la propaganda para esterilizar, pues limpias ¿qué? Primero, subes las expectativas para poder atacar a Obama. Dos, limpias el hecho de que estabas allá con los chones abajo en Crimea. Y tres, pues estás limpiando la mesa pues para postularte en borrón y cuenta nueva como un nuevo padre, que ahora sí yo voy a ser el bueno. Claro. Y bueno, un poquito... lo platicamos ahorita, creo que ese es el éxito de la figura del republicana en Estados Unidos, que dejaron de hacer esto sin matarse, ¿no? Si tú quieres. ¿Cómo? O sea, el sistema republicano americano institucionalizó ese proceso en el que llega el nuevo, sale el anterior, y lo hacen de una manera ordenada, ¿no? Pompa y circunstancia. Exacto. Y bueno, al menos eso hay que reconocerles, ¿no? Pero sigue siendo el mismo proceso y siguen haciendo las mismas cochinadas, ¿no? Claro, pero tengo que aclararle al público que este sistema del ego ideal y de los hermanos no es Estados Unidos. Sí, claro. Estamos hablando de la especie humana. El humano, claro. No de los animales. Claro. Sino de esta especie que tenemos, aparte de las emociones y los impulsos, un ego. Sí. O sea, la razón y también los conceptos que pues a veces nos dejan como congelados porque no podemos ver otra cosa más que lo creemos que interprete la realidad mejor. Ahora, hago la diferenciación de Estados Unidos, aunque hay sus ejemplos de excepciones como un Kennedy o los hermanos Kennedy o Reagan que lo trataron de matar, etcétera. Dinastías. Sí, pero al menos han tratado de hacerlo de una manera... pues si tú quieres más racional, ¿no? Más pensada y más sin matarse, ¿no? Por lo menos. Que ahora, pues lo hemos visto en algunas ocasiones, todavía las vemos en pues el resto del mundo, ¿no? Mencionas a Kennedy, pues le pasó lo del padre, ¿no? Claro. O sea, después no hubo una investigación seria y ahí sí lo mataron por ideología, ¿no? Digo, le das derechos a los negros, no te gusta ir a la guerra en Vietnam... Te metes con los petroleros en Houston, ¿sí? Y luego quedas mal con Sam Giancana en Nueva York. Pues creo que rompiste las cuatro líneas rojas. Sí. Pero aparte después se tuvo que presentar sutilmente un discurso en donde pues Kennedy representaba primero que nada otra religión. Claro. Y Kennedy también representaba valores que no iban con lo que el padre necesitaba para sus hijos en un supuesto mundo de la Guerra Fría, ¿no? Correcto. Este Sí, aunque, bueno, es que estaba pensando que pudiéramos equiparar la figura de Kennedy con Obama un poquito, que también ha cruzado ciertas líneas que eran pues casi ideológicas e intelectuales de los americanos, como el socialismo, ¿no? Esta nueva figura del Obamacare, que es pues la primera gran reforma desde Roosevelt, si tú quieres, en relación al healthcare, o Truman, no sé quién fue el último que hizo una gran reforma de este calado. Sí, pues ahora que hablas de socialismo, pues digo, el Cristo era un socialista, ¿no? Claro. Y pues también lo sacrificaron. Correcto. En ese sentido, creo que Obama se parece a Kennedy porque, como Colosio, representan la reforma al sistema. Sí. Y eso acelera la competencia por el padre, ¿no? Y creo que Obama es incluso el presidente por mucho más amenazado de la historia. Amenazas de muerte, vaya, me refiero. Claro. Internas, ¿no? De los mismos americanos. Sí, me faltaba decir que Kennedy también quería romper con el poder de la Reserva Federal de Estados Unidos. La Reserva Federal. Cinco razones de peso. Claro. Para irse. Y más las que nos faltan, ¿no? Que no sabemos probablemente o qué. Sí, porque la bala esa mágica de Lee Harvey Oswald que rebotó 40 veces y que se metió por un pie y que le salió por el cráneo, pues no, ¿eh? Pero bueno, hay que regresar también a decir que en el caso del ego ideal en Rusia, pues es Vladimir Putin. Sí, claro. Pero que tampoco es la panacea, ¿eh? O sea, acá entre nos, estimados amigos, todas las grandes arrebatos de territorio nacionalistas como el de Rusia se han justificado en que el otro tiene la culpa y en de que mis ideas son mejores. Sí. Creo que en el caso ruso, este señor pues se ha convertido en el salvador, sí, de la identidad que, en el sentido freudiano, pues los rusos siempre habían venido arrastrando desde Pedro el Grande, bueno, no, desde Iván el Terrible, sí, y que reforzó a Pedro el Grande. Y creo que ahora lo que estamos viendo pues no nada más es una confrontación de armas nucleares y de financiera, sino estamos viendo, yo creo, una guerra tibia en cuanto a la lucha ideológica por la hegemonía del ego ideal de la cultura suprema en el mundo. Claro, claro. O sea, ahora que ya el mundo unipolar económicamente no va a rifar, pues tienes que inventar una nueva forma de justificar el orden internacional. Por ahí dicen en broma, en serio, que Vladimir Putin sería el mejor candidato republicano que le podría dar pelea a Obama como demócrata. Vlad Drácula, dices tú. Sí. Pues no lo dudo, ¿eh? Representa todo lo que los republicanos fuerzan, o sea, la fuerza, las armas, es blanco. Pues es un fetiche, también, como diría, sí, Freud. Claro. ¿No? Falocéntrico. Sí. No, les quedaría perfecto. Y bueno, pues Putin, te quería comentar algo que leí el día de hoy, que me llamó mucho la atención, que Putin está institucionalizando de nuevo los ejercicios físicos que hacían durante la Unión Soviética. Creo que tenían mandatoriamente que hacer ejercicios físicos, no sé si todas las mañanas o cada cuánto. Y ahora los está volviendo a aplicar Putin forzosamente, o no si forzosamente, pero por lo menos está tratando de empujar a ello, ¿no? Por lo menos, y siempre en domingo con Chabelo, sí, aparecer acá, sí, bien, sí, musculoso, ¿no? Entonces creo que eso va un poquito en lo que tú dices de mostrar esa figura de dominancia, ¿no? Y a lo mejor un poquito volviendo al pasado imperial, de la Rusia, sí, imperial. Y hay que también aclarar del patriarcado zarista, ¿no? Claro, es arista, neo-zarista. O sea, no nada más Freud habla del poder. Claro. O sea, los antropólogos y arqueólogos te han descubierto que lo que refrendaba a los patriarcas, a los líderes tribales, son las armas. Sí. O sea, la guerra empieza desde que levantamos un hueso, ¿no? Como lo dice Kubrick. La cultura y la tecnología también. Pero si tú ves lo que excavan en la Edad de Bronce, aparte de ser cruces para indicar los astros, hay reyes que se justifican con el sol, como Akenatón, Y que es gracias a las armas en que también se legitiman, entonces... Y la evolución de la civilización ha sido en base al que tenga un arma más fuerte, ¿no? O sea, empezó el un hueso... un pene más luego, grande también. Sí, y luego fue el bronce, y luego fue el acero, y luego, y ahí ha ido evolucionando. Ahora son las armas, a lo mejor cibernéticas, ¿verdad? Oye, ¿y cómo se...? A ver, me interesa, ¿cómo se traduce eso? Se supone que el héroe es el monarca. Pero ahora que McConaughey habla del héroe en los Oscars, a nosotros no nos van a dar las armas más largas, pero sí las camionetas más grandes, pues, más gastonas. Probablemente sí. Sí, pues sea una buena forma de ejemplificarlo, ¿no? Siempre el tener. Perdón, te interrumpí. No, por favor. Quítame el poder. A espadazos. Pues siempre el tamaño importa, ¿no? Como dicen. Size matters. Size matters. Bueno, y más si eres una cultura que lo quiere en grandes porciones, todo, ¿no? Sí. Irónicamente ahora, pues cada vez las armas se van haciendo más y más y más y más pequeñas y específicas, ¿no? No, a lo mejor no las armas, pero sí toda la cuestión de espionaje y todo esto, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a regresar un poquito a lo que está pasando ahora afuera de la psicología. Porque ahí, en la mesa financiera, pues ya se concretó los primeros 18 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para la esclavitud, perdón, para ayudar... financieramente a Ucrania, que ya la semana pasada también firmó el gobierno transicional en Kiev las pláticas de adhesión con la Unión Europea, que siguen muy interesados en expandir sus dominios, y ya empezaron también las exigencias de austeridad, o sea, de que reduzcan el gasto público ahí en Kiev, que si de por sí estaba la cosa raquítica, ahora estas reformas consenso de Washington incluye en, bueno, que privatices, que establezcas una moneda más o menos ahí flotando cerca del dólar. Claro. Y también les exigieron que bajaran los costos de gas. Qué eso curioso. Yo creo que ese es el tema principal, y todo va a eso, ¿no? Exacto. Al final el gas que de esa zona es la que mantiene a Europa. Sí. Y creo que por ahí va la cosa, ¿no? Sí, pero que les bajaran el costo de gas de venta. No el que le van a cobrar al pueblo. Claro. ¿No? O sea, eso se los van a subir. Definitivamente, sí, sí. O sea, todos los que quieran a favor de la Unión Europea, pues... No, definitivamente se va a estar subsidiado por la gente, ¿no? Exacto. Como en todos lados. Sí, bueno, pues hay que estar viendo ahora... porque ahora la guerra se va al nivel financiero, ¿sí? Claro. Ya Rusia no va a devolver ese territorio que se llevó. Y nada más esperemos que no se siga expandiendo, porque... pues se va a ver mal que se coma toda Ucrania y que Obama siga con una mano en la hamburguesa y con otra en la amenaza. Y Obama pues está volviendo lo que todo presidente de Estados Unidos en algún momento es que se vuelve un lame duck, ¿no? Está en ese proceso de pasando estas elecciones en las que ya no tiene ningún... Lame duck es un patito... dócil, ¿no? Pato dócil o pato a medio morir, o no sé cómo lo puedan traducir. Pero al final es el término que se utiliza para los presidentes americanos. No sé si se haya utilizado en algún otro régimen, pero a los americanos normalmente les dicen lame duck porque ya no tienen ningún tipo de poder, ¿no? Ya están, van de salida, pasaron las elecciones intermedias en Estados Unidos... están en el proceso de transición a un nuevo poder. Sí, se va a ir con todo y reforma migratoria a la tumba, ¿no? Entonces, puede aprovechar ahí esa coyuntura Rusia, pues, para tomar las riendas, ¿no? Del mundo, ¿no? Sí, otra cosa que para que sirve el chivo expiatorio es para disuadir de las realidades estructurales que subyacen. Entonces, pues, si tienes una deuda de casi 18 trillones de dólares, o sea, millones de millones... si tienes que han extendido guerras, que institucionalizaron la tortura en Abu Ghraib, en Hollywood, con 300 y con Zero Dark Guantánamo. Theory. Guantánamo. Que empezaron con las escuchas con el NSA, que incluyen a México. Claro. Que mataste extrajudicialmente a ciudadanos americanos. Y pues qué mejor echarle la culpa al pato que como quiera se va a ir. O sea, quitando todo lo que dijimos de Freud, pues también es disuasión, ¿cómo ves? Sí, sí, sí, sí, definitivamente. Y alguien va a aprovechar esto para tomar el poder. Y tienes un culpable que es el chivo expiatorio del que hablábamos hace ratito. Claro. Y puedes fácilmente seguir operando bajo las mismas condiciones, pero con esta imagen de que está muriendo, ¿no? De Obama, ¿no? Y muriendo lo digo no en un sentido literal, sino en el sentido de su poder, ¿no? De su salida del gobierno. Bueno, pero dijiste que va a tomar el poder el nuevo. Te faltó decir que tiene que primero prometer las perlas de la Virgen. Claro, por supuesto. Como se ha hecho ad nauseam. Sí. Generalmente, ¿no? Definitivamente. Y el que venga va a decir que sabe hacer las cosas mejor. Ahora, lo interesante es ver que los republicanos no tienen a una figura fuerte, que unificadora. John McCain, ahí está. John McCain, no, yo creo que nadie. John Rambo McCain. Nadie le avisó que ya se murió. Es como Fidel Velázquez allá en sus últimas épocas, ¿no? Claro. Y aparte, John McCain, una figura muy odiada en Estados Unidos, ahorita, actualmente. Sí, claro. Bueno, y salió fotografiado con la ultraderecha en Ucrania ahí. Claro, claro. Digo, como Bush salió con Bin Laden, ¿no? Exacto. Pero bueno. ¿Y qué decías? Y entonces te decía que los republicanos no tienen una figura fuerte que pueda unificar y mover a ¿Jesucristo? Ese no corre, ¿no? Nada más los representantes. Ese era socialista, es el único error que tenía, ¿no? Bueno, y si fueran muy cristianos, pues abrazarían al amigo, claro. ¿No? Al enemigo. Ahora ya el Jesus, que lo escriben hasta diferentes, con doble E y Z, no sé si lo has visto por ahí. Sabía que era Jesus, de queso, ¿no? El Jesus americano. ¿Qué tienes? Obviamente, güero con cargando una escopeta, con... Bueno, ese es Thor, ¿no? Sí, andale, hace cuenta. Más sí, que ser Cristo. Entonces, ya, aparte Cristo era semita y sería más morenito. Desfiguraron completamente la figura de Jesús, y no solo la figura física, también sus enseñanzas. Bueno, pero nadie lo vio, ¿verdad? ¿O sí? ¿O se sigue apareciendo todavía? Pues no sé. No sabemos. Probablemente John McCain, porque ya sí, tiene porque unos también Hugo Chávez que... antes de irse dijo que Bolívar se parecía a él. Claro. ¿Verdad? Generalmente los monarcas se han legitimado en nombre de Dios. Sí, definitivamente. Y de sus enviados. Definitivamente. Es. Pero ¿a dónde iba con todo esto? Te iba a decir que los republicanos no tienen una figura fuerte, los demócratas tienen a Hillary. Que es, y a la dinastía Clinton. Exacto, ¿no? Todo lo que viene detrás, que es Bill Clinton y toda la gente que los ha apoyado. Y Hillary no es precisamente una figura transformadora ni una figura de izquierda reformista, ¿no? Creo yo que es más bien... De ultraderecha. Hasta de ultraderecha, ¿no? O de derecha... Bueno, pregúntele a Gaddafi de qué línea sería. Con matices. Y ella fue republicana, Hillary, ¿no? Bueno, ya entras al poder y te vuelves loquito, ¿eh? Perdón, pero a mí me apasiona mucho la política americana. Bienvenido. Y me metía a temas internos, pero... Entrale donde quieras. Esta es tu casa. Gracias. Y lo raro es, va a ser... Porque pues sí, posiblemente ganen los demócratas. Bueno, no le quiero pegar al adivino, pero... Pues, ¿cómo va a funcionar lo de Freud ahí con una mujer ahí como ego ideal? Es interesante, pero pues... Digo, no queremos ser machistas, pero generalmente un gobierno beligerante pues tiene hombres al frente. No son los que tienen el miembro colgando, ¿no? Bueno, de entrada, Hillary es una feminista, o fue una feminista importante, hasta donde yo entiendo. No sé, no conozco mucho la historia de Hillary, pero... Sí, que una vez que te llevas el péndulo del feminismo al extremo, pues ya pareciendo hombre acabas, ¿no? Sí. O sea, entonces, les gritas tanto que estás en las mismas gradas, ¿no? Entonces ya, tomó la figura prestada, ¿no? Bueno, pues vamos a cerrar estos últimos 3-4 minutos deseándole suerte a las víctimas del avión. No sabemos a dónde se van a ir. Yo ya quisiera que esta noticia saliera de los medios de comunicación lo antes posible. Igualmente. Pues para que empecemos a ver a dónde va el mundo, para ver, entender que nuestro petróleo, que alguna vez subsidiaba el crecimiento, pues ahora va a competir con mercados cada vez más peleados a escala internacional, y que no hay que sorprendernos de los picos de los precios como en el limón, entre más manos le metas tú a una relación económica natural, y más en cuanto a la relación con los recursos energéticos que te dan vida y calidad en la misma, como es el petróleo. El agua. Y el agua. ¿Algo que quieras agregar en estos últimos minutos? No, nada más agradecerte. Estuvo muy interesante la plática. Y bueno, muy enriquecedora. Y no sé qué hay más que agregar. ¿Le quieres desear al público algo? Pues les deseo que puedan sobrellevar estas temporada de noticias sin trascendencia de una manera favorable y bueno, poder sobrevivir, ¿no? A los avionazos y todo lo ya que... me rompiste la ilusión. ¿Por qué? Pues yo que estaba tan preocupado por qué le iba a pasar a la comunidad malaya con este avión. Y a los chinos también. A los chinos. Porque iba a Beijing, eso es un punto importante de, claro. Entonces... Pero no se atravesó ningún edificio en medio, ¿no? No se atravesó ningún edificio. No. Eso solo pasa en Hollywood y acá. No, pero este bueno, lado. Por ahí... No sé si viste CNN, estuviste viendo. Yo lo vi poco y precisamente me sobresaturé y dije ya... prefiero. Bueno, no, sí, en un momento vi al presentador. Bueno, dime lo que ibas a decir. Que hasta llevaron a una de estas adivinas, así que ven las cosas, ¿no? No me acuerdo cómo le llaman. O sea, paganismo en la posmodernidad. Sí. Y la entrevistaron especulando a ver qué veía ella. O sea, ya CNN se volvió el circo, ¿no? Pues siempre lo fue, ¿no? Siempre lo ha sido. Y con la tecnología puesta a tu indisposición, ¿no? Pero al menos tenían un cierto grado de reputación de ser... poquito más balanceados o por lo menos más que Fox, ¿no? Hacían sí. Bueno, de hecho Fox fue el que presentó este circo también. Claro. Y yo lo que vi en CNN fue una persona con 4 pantallas, o sea, haciendo magia. Ajá. Para seducir al consumidor, ¿no? Claro. Y hacernos ver que están interconectados perpetuamente. Digo, para vender trivialidades y papas más grandes. Exacto. ¿Verdad? Y fueron 24 horas continuas. Exacto. Porque es el Headline News y hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo y constantemente. Y bueno, pues si lo está repitiendo, queda impreso en la memoria colectiva, ¿no? De la gente, ¿no? Sí, pues decía Joseph Goebbels, el ministro de propaganda y publicidad de Adolfo Hitler, que entre más bombardees y repitas algo, pues más vas a lograr efectos en la mente, claro, de la ciudadanía. Claro. Para lo que quieras. Ya sea como para vilipendiar a tu presidente o como para darle un premio Nobel. Marcelo Vallecillo, gracias por haber estado aquí. Gracias, muy amable. Estimado público, les agradezco como siempre y les recuerdo que y otros programas están disponibles en su blog, en danzanegra.blogspot.com. Agradeciéndolos de corazón, como a Sergio Becerra, que nos deleitó con música, audio y controles. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.5.